mira, bueno, un poco en el proceso de filmar nos dimos cuenta que era una película. Primero eso, ¿no? No fue una película pensada previamente, sino que en el momento yo participo ahí en el departamento de educación de la UNLU hace muy poco tiempo. Estábamos justo desarrollando una línea de trabajo vinculada al documental y al trabajo audiovisual en torno a las problemáticas locales y también a lo que pasa en la universidad, pero lo que pasa en la comunidad universitaria, ¿no? Un tema que no siempre se trata en las universidades, se habla mucho un poco de sí mismas y de lo que se hace adentro, pero no de lo que está ocurriendo en la sociedad que la conforma también a la universidad. Así que esto un poco venía a cuento de esa propuesta de trabajo. Y al otro día ya estábamos ahí en el barrio siguiendo todo lo que había pasado, ¿no? Con mucho dolor, por supuesto, como vos decías, de la gente y de los compañeros de Sandra y de Rubén y de las familias de la escuela, pero vimos enseguida cómo esa forma de autoorganización que tienen las comunidades en Moreno y que han puesto de manifiesto muchas veces se estaba dando con una intensidad enorme ahí, ¿no? Como que cuanto mayor era el golpe, también mayor era esa respuesta, no solo de las familias y del barrio, sino de las organizaciones, de esa trama social que existe organizada en Moreno, ¿no? Las organizaciones sociales, los gremios, los sindicatos, bueno, se había ya empezado a reponer el comedor o la escuela, que era una de las cosas urgentes. Como vos sabés, en la escuela hay muchos pibes que van, además de aprender a comer todos los días, y el marco de este ajuste brutal de estos años también ha hecho que esto pasara a primer plano, como en muchas escuelas del conurbano, ¿no? Y una de las esperaciones más grandes de la familia era dónde iban a seguir comiendo los pibes esos días que la escuela estaba cerrada. Digo días porque se pensaba al principio que iban a ser unos días nada más, ¿no? No se avizoraba en ese momento que iban a ser 3 meses de intensa lucha y de una cantidad enorme de escuelas cerradas en reclamo por condiciones dignas de infraestructura. Esto duró hasta fin de año. Mucha gente fuera de Moreno no lo supo, porque creo que la cobertura mediática masiva tuvo que ver con la denuncia de ese caso, pero no con la situación, como muchas veces, ¿no? No se puso visible la situación general, la trama histórica que la había generado, y por supuesto tampoco la organización y la lucha en respuesta a esa situación. Así que todo eso nosotros lo fuimos generando, transformando en película un poco al cabo del mes ya que estábamos filmando. Enseguida nos dimos cuenta que tenía que ser un material mucho mayor que lo que podía ser una pequeña cobertura o algo micro, digamos, de unos minutos. Y después se terminó con la comunidad. Eso fue un proceso para mí recontra interesante desde el oficio. Yo hace unos 20 años que hago documentales, pero en muchos casos, digamos, con un grupo, con un colectivo, pero gente que decidía ahí en ese núcleo un poco cómo iba a ser la película. Esto se trasladó en muchos casos a los grupos que participaron, ¿no? Primero la vieron los maestros de la escuela, después las familias, y en muchos casos en una suerte de asamblea ahí posterior a las proyecciones se fue charlando de la película, se fueron haciendo aportes, y eso la fue modificando. La modificó durante unos 6 meses, 8, y recién en marzo de este año tuvimos lo que se llama un corte final de la película, y es lo que se va a ver ahora en cines. Pero fue una película hecha también colectivamente con los aportes de lo que la fueron viendo ese tiempo, ¿no? ¿Qué me quedo con esta última parte que me parece sumamente interesante, este proceso de producción junto con quienes de alguna manera son también protagonistas de la historia y ahora del documental, ¿no? Del material. ¿Qué aportes te hicieron? ¿Qué te sorprendió de esos aportes en cuando veían la película en esta instancia de todavía con posibilidades de modificarse? Mira, bueno, primero lo que suele ocurrir con quien no está en el proceso es que ve la posibilidad de registrar todo, y bueno, nosotros un poco por estructura, porque éramos pocos, porque es un proceso también muy urgente el que tuvimos con la película, de poca planificación en el sentido de no poder pensarla sino tener que hacerla un poco ahí en vivo casi. Hay cosas que no pudimos registrar del proceso, porque además era un proceso que estaba ocurriendo en paralelo en muchos lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas de las ollas comunitarias que se armaron en las escuelas, algo de la CAMPE que se fue dando, se fue dando frente al consejo escolar, apenas comenzó también el reclamo, ¿no? Así que todo eso lo tuvimos que ir sumando después a partir de materiales que fueron apareciendo. O sea, ahí abrimos un poco también el juego a que la película no tuviera solo lo que nosotros habíamos filmado, sino que contuviera materiales de movilizaciones y sobre todo el acampe que habían filmado los propios protagonistas, ¿no? Los propios sujetos, maestros, maestras y mujeres y hombres de la comunidad de Moreno que habían estado ahí. Así que eso fue una de las cosas que se planteó, ¿no? ¿Por qué no está esto? Que también yo estuve, porque eran además sujetos activos que habían estado en todo el proceso, los que participaban. Entonces hablaban un poco de sí mismos, ¿no? De cosas que no habían construido, ¿no? ¿Qué fue lo que estamos hablando con Juan Mascaró, director de Escuela Bomba, Dolor y Lucha en Moreno, que se estrena este próximo 1 de agosto en el Cine Gomón, ahí en el Espacio Inca, frente a la Plaza del Congreso? ¿Qué fue lo que más te sorprendió del proceso ahora político, social, que se conformó ya desde la cuestión inicial de, lamentablemente, la pérdida de dos personas en la explosión de una escuela, lo que a uno le parece inimaginable y el error que eso genera? En este casi año que se cumple la próxima semana, ha pasado de todo, desde que se intentara robar material del Consejo Escolar, a partir de eso la conformación de un acampe frente al Consejo Escolar con 3 meses de duración, la obtención de la conformación de un comité de crisis, el seguimiento, esto que decías recién, las ollas populares, las amenazas producto de las ollas populares. Uno suponía que esta situación iba a generar que el 2019 arranque con, en principio, y solo para mostrar, las escuelas de Moreno en perfectas condiciones, y arrancó el año con más de 150 escuelas sin poder funcionar. Digo, uno lo empieza a contar y parece una historia de ficción, ¿no? Todo lo que sucedió, cada cosa es como increíble. A ustedes, como equipo de producción de este seguimiento, de acompañamiento y de producción de este material audiovisual, ¿qué fue lo que más les sorprendió? Bueno, mira, muchas cosas. En principio, toda esa situación de infraestructura de las escuelas que vos mencionás, para nosotros, yo soy de Merlo, vivo muy cerca de ahí de Moreno, y tengo niños en edad escolar también, que fueron a escuelas todo el año no tan distintas a las que, digamos, estábamos nosotros filmando y a la escuela 49. De hecho, mis niños ahora están en una escuela de jornada completa también ahí en Merlo, una de las pocas que hay, porque también está bueno que el oyente sepa que no son tantas estas escuelas que pueden contener, digamos, a los niños durante toda la jornada y que tienen estas actividades a contraturno, ¿no? Son muy pocas en cada distrito, la 49 era una de ellas. Y bueno, este estado de las escuelas que vemos también hoy en escuelas de La Matanza, en escuelas de todo el conurbano, ¿no? Pero que se sienten, por supuesto, más en los municipios más pobres, porque la descentralización, que en realidad es un eufemismo para hablar del abandono que tuvo el Estado Nacional sobre las escuelas, y que es histórica, ¿no? Que ahí en la película está un poco contado cómo fue dado en distintos momentos claves, siempre en gobiernos neoliberales y en dictaduras. No es casual que hayan sido esos los lugares, los momentos donde se ha pasado cada vez más la responsabilidad del Estado a las provincias de distintas instancias de la educación, ¿no? Pero digo, esto que nosotros en algún punto hemos naturalizado y vemos como cosa corriente por estar inmersos, digamos, en esa situación, eso de por sí, si pudiéramos hacer el ejercicio de tomar un poco de distancia, sería sorprendente, ¿no? Si lo viera alguien, y nos pasa a veces cuando vienen de otros lugares a verlo, bueno, qué sé yo, en el 2001 ocurrió que hubo acá muchos visitantes, sobre todo de europeos, ¿no? De países del primer mundo, donde más allá de otros conflictos que sí tienen y muy graves, el tema de los edificios escolares y demás no es un problema de la gravedad que tenemos aquí. Eso sí sorprende de manera muy impactante, porque son edificios en algunos casos prácticamente abandonados, sin aberturas, ¿no? Y esta situación del gas es realmente una bomba de tiempo. Es muy específico el tema del gas, me quería detener un segundo en eso, sí, porque esto vuelve a ocurrir ahora de la mano de que reaparece el frío, ¿no? Claro. Las escuelas el año pasado no fueron arregladas, como vos decís, y para alargar las clases este año lo que se hizo, como ya el frío había pasado, es cortar el suministro de gas, interrumpirlo. Entonces no es que está arreglado el gas, sino que no hay gas, y eso implicó que los pibes todo este tiempo no tuvieran, por ejemplo, comedor. El comedor siguiera sin funcionar y que tuvieran viandas de comida, en el mejor de los casos comieran un sanguchito, digamos. Se alteró ahí el servicio de comida caliente, que parte un poco ¿no? En nuestros niños, en las escuelas, en estas escuelas, y a la vez, por ejemplo, escuelas sin aberturas, con bueno, circularon esas fotos de pibes yendo un poco con las frazadas, sí, los frazadas, frazadazos. ¿No? En distintos lugares, y ahora vuelve a aparecer el tema del frío, y entonces vuelve a aparecer que no está el gas. Y la conexión de gas en condiciones así como las que tenían el año pasado generó esa explosión. Y bueno, no sé si recordás, ahí en Moreno también hubo un accidente que no fue fatal, pero también en ese camino, en esa situación que tenía el gas en la 49, en otra escuela de Cuartel Quinto. Sí. Eso fue ahora, apenas empezó el frío, creo que en mayo. De manera tal que todo este cuadro es realmente sorprendente y es angustiante, ¿no? Si uno lo pudiera ver un poco en perspectiva. Y también la cantidad de gente que se organizó, eso como contrapartida, ¿no? Eso también a nosotros nos... Hemos estado en marchas donde había miles y miles de personas, donde mirabas para la calle, digamos, desde donde venían las columnas y no llegabas a ver el final. Yo recuerdo haber visto ese tipo de movilizaciones hace muchos años, a fines de los 90, en el 2001, ¿no? Donde hubo una movilización y una verdadera rebelión social de muchas personas. Y eso yo creo que en pequeña escala pasó en Moreno. La reacción de la comunidad, ¿no? Esto para mí sigue siendo sorprendente y sigue siendo muy particular. Es algo que pasa en Moreno y a veces en lugares donde no... tampoco están dadas las condiciones para estar en buen uso de los recursos y de la infraestructura en todo sentido, ¿no? Pero en particular en las escuelas, digo, porque no pasa solo en Moreno el problema de las escuelas, pero en muchos otros lugares donde eso tampoco pasa, no hay una reacción, que es algo que, bueno, con todos los que estamos un poco en la militancia y en el laburo social lo charlamos mucho en este tiempo, ¿no? Sorprende la falta de reacción muchas veces de la sociedad frente al ajuste salvaje que se está produciendo. Entonces, en Moreno esto no fue así, en Moreno hubo una reacción. Eso, un poco en el marco de lo que ocurre, a uno también lo sorprende. Fue parte de lo que nosotros vimos y donde queríamos poner la cámara, ¿no? Y ese me parece que es el costado esperanzador, ¿no? A partir de tanto dolor, que, bueno, una comunidad diga basta y se organice y sostenga esa organización en el tiempo, en lo que fue la CAMP, en lo que fueron las marchas, en lo que seguramente va a ser la enorme marcha grande de la próxima semana para seguir exigiendo justicia por Sandra y por Rubén. Y un día antes se estrena entonces este documental que va a estar en cartelera. ¿De qué tiempo a qué tiempo? ¿Del 1 hasta cuándo, Juan? Mira, al principio es una semana en el Gaumont. Nosotros abogamos igual porque pueda seguir una semana más. Sería después, en principio, hasta el 7 y si no, hasta el 14. Y bueno, es probable que se pueda estrenar también en paralelo en La Plata, en el espacio Inca también de La Plata. La situación del cine no es ajena, digamos, a todo el marco de ajuste general y está costando mucho no solo hacer películas, sino también encontrar lugares en las salas para poder mostrarlas, porque hay un tremendo monopolio del cine norteamericano que está ocupando prácticamente el 90% de los espacios cinematográficos, y esta red de cines estatales, de espacio Inca, también está muy, muy caída, muy maltratada, funcionando a medias en muchos casos, y entonces quedan pocas salas realmente activas. El Gaumont es una, ha construido su propio público, bueno, y es un poco el horizonte de todos los que queremos mostrar películas, poder mostrarlo ahí, porque es un lugar donde sabemos que masivamente el público va a concurrir, y esa es la expectativa que tenemos con esta película, que además, como vos decís, se estrena justo, bueno, en el aniversario y en el marco de un montón de actividades que se están haciendo en esta semana, la semana donde se cumple el año de las muertes de Sandra y Rubén, y estamos mostrándola también en un montón de otros lugares, ¿no? Pero en principio estos días, del 1 en adelante, en funciones diarias, del jueves en adelante, queríamos sí comunicar fuertemente que la gente se acerque al cine Gaumont, que la película se va a estar pasando. No tenemos horario confirmado, eso solo se sabe unos días antes, pero calculamos que va a ser entre las 6 y 8 de la noche, y ahí en la página nuestra, que es el Facebook de la película, que tiene el nombre de la peli, Escuela Bomba, Dolor y Lucha en Moreno, vamos a estar informando también de las otras salas que se vayan abriendo a las proyecciones de la peli, y también de los horarios, ¿no? El horario en cada caso. Bien, bien, vamos a ir nosotros a estar atentos ahí a la página de Facebook y ir contando aquí en la radio por dónde anda la peli. En principio, ahora el estreno el 1 de agosto en el Gomón y después ir contando también por dónde circula para poder verla y compartirla en diferentes espacios. Juan Máscaro, enorme agradecimiento por estos minutos, por el trabajo que han desarrollado para visibilizar esta lucha, por esta herramienta también que es, ¿no?, la comunicación audiovisual, el servicio de reflejar una lucha de toda una comunidad. Bueno, te agradezco, Daniel, a vos, a, bueno, a la gente ahí de la radio que se ocupen, que lleven adelante, digamos, el seguimiento de estas formas de comunicación que cuesta mucho en esta época, pero son absolutamente necesarias, como vos decís. Nos hemos vuelto a contrainformar, que es una perspectiva del cine que en los últimos años había desarrollado menos, de la mano de que habían surgido muchos medios comunitarios, de que había habido también bueno, una apertura a algunos discursos que ocupaban un poco más masivamente los medios, pero esta voluntad que había tenido mucho el cine de los 70 y en los 90 también se dio de tratar de contar lo que estaba siendo invisibilizado, lo que estaba siendo borrado, ¿no?, de los medios y del debate público, ha tenido que volver a ser un objetivo, una perspectiva del laburo de muchos de nosotros. En este caso con el audiovisual, pero en muchos campos, ¿no? Así que bueno, es muy valioso que lo puedan tomar. Yo les agradezco también a los compañeros que estuvieron con la película y seguimos ahí en camino.